pero que está bueno, que tiene que ver con las personas mayores. Él hizo un trabajo spot, lo va a presentar él y después seguramente vamos a comentar y vamos a escuchar como un spot publicitario. Claro, sí, no, es un spot realizado por estudiantes de la Tecnicatura en Intervención Psicosocial. Mirá qué bueno, che, sí, ahí está. Tres estudiantes, sí. Así que bueno, habla de las personas mayores. Claro, sí, tiene que ver con la resiliencia en los adultos mayores. La resiliencia, entender esa palabra, ¿no? Es poder afrontar cuestiones complicadas y saber sacarla adelante, eso es la resiliencia. Y muchas veces se da en las personas mayores esto de afrontar pérdidas, situaciones complicadas y poder salir adelante, ¿no? Claro. Así que vamos a disfrutarlo, Hugo. Dale, sí, sí. Vos lo vas a pasar directo desde ahí. Dale, genial. La resiliencia es la facultad que debe tener la persona mayor para quererse a sí misma, autorrealizarse y superar el estrés, elevando su calidad de vida. Debemos dejar de lado ciertos prejuicios que están presentes en la sociedad, como por ejemplo, nula productividad, infantilización, asexualidad, falta de autonomía y deterioro cognitivo y físico. Si conoces a algún adulto mayor, te queremos invitar a ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Escuchando, ayudando a cruzar la calle, acompañando a realizar trámites, mandados, respetando su autonomía, independencia y espacio, preguntando, ¿necesitas algo? Y ahí está. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. A modo de mensaje, que estaría bueno que todos actuemos así, ¿viste? Sí, que es verdad. A veces hay mucha impaciencia con las personas mayores y gente que también te diría que hay gente que ni le importa. Claro, se lo trata como objeto. Más vale. Fíjate cuando van a hacer trámite, cuando van a una obra social, no, pero te falta la firma, pero el médico está a 15 cuadras. Y bueno, me tenés que traer la firma. Va el médico y te dice, no, pero acá no te puso el sello. Claro, exacto. Y lo termina dando vuelta. Ahí tenemos que ser resiliente, ¿no? Ahí tenemos que actuar, porque primero que todo vamos a ese camino, Exactamente. No, salvo que nos cuarten el camino y nos quedemos en el camino, pero si no, todos vamos al mismo lado. Y estaría bueno que nos trate con el respeto que debemos, pero estaría bueno que nosotros respetemos hoy a estas personas, que a veces la pasan mal, A veces no tienen ni lugar, ni un baño en un banco. Y generalmente viven en los bancos pobres porque le hacen hacer trámite por todo y muchas veces no tienen el acceso a una computadora para poder resolverlo por ahí. Entonces ahí tenemos que ser resilientes, ¿no? Sí, es verdad. Además hay muchos perjuicios también. Sí, tal cual. Tal demasiado, cual. Y eso es algo que tiene que cambiar. Tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que cambiar eso. Yo sé, obviamente, que no generalizamos. Hay mucha gente que se toma el tiempito para ayudar, para dar una mano cuando se lo requiera. Bueno, mira, sin ir más lejos, yo hoy tuve que ir al banco, pero no a un trámite, sino a un cajero. Y hubo una señora que me preguntó cómo hacer el trámite, ¿no? Y obviamente uno la ayuda. Y sí. ¿No? Pero hay gente que no. No, es verdad. Así que bueno, cambiemos esa cabeza, pensemos en que puede ser algún familiar tuyo, algún padre, algún abuelo. Entonces, pensemos desde ese lado, Y como estructura, como atención, como cuestión burocrática, también pensemos en eso, ¿no? Quiero decir, en esto voy a decir, mirá qué bueno que está lo que pasa con... No, la verdad es que lo digo porque me lo han manifestado con ANSES, con Sadoico. Sadoico sale, te atiende, te hace pasar. Por lo menos humanizado, loco. Pensando, siendo humano con las personas... Así que, bueno, por eso le mandamos un saludo al Chelo Sadoico, porque, y lo cuento a esto porque me lo han dicho, no es que lo estoy contando porque yo lo conozco al Chelo, porque tengo cierto grado de amistad, lo cuento porque es real, Así que, bueno, ahí está. Y está bueno eso, que te lo manifiesten las mismas personas, vos decís, bueno, si te lo manifiestan es porque realmente el tipo está haciendo eso. Así que, bueno, felicitaciones en ese caso, seguramente va a haber otros y hay muchos. Pero a algunos todavía nos falta tener esa cabeza de decir, che, loco, me hace tanta vuelta para hacer un trámite, para hacer una orden, por un remedio. Así que bueno, ahí está. Bueno, buenísimo, Hugo, sí, sí. La verdad que está bueno el tema. El otro día tuvimos una nota interesante, ¿te acordás? Con claro. Lila Santich, que nos habló mucho de las personas mayores. Ahí aprovechamos y le mandamos saludo a Lila, Antonio, que seguramente están escuchando el programa. Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a